construyendo, develando, destapando, organizando. Animate a pensar con Radio La Negra. Esta es una producción especial del grupo América Profunda de Radio La Negra. La historia que nos ocultan sobre América Latina. Tlatelolco, matanza estudiantil en México en el año 1968. Aquel año se celebraba la Olimpiada de México, pero la inquietud internacional iba en aumento. Se vivían los peores momentos de la guerra de Vietnam. Pocos meses antes había ocurrido la trágica primavera de Praga, cuando los tanques soviéticos entraron en la capital checa. En París, los estudiantes se habían levantado, el racismo en Sudáfrica alcanzaba su apogeo, y México vivía una fuerte inestabilidad interna producto de las malas condiciones económicas que atravesaban. El 27 de agosto de aquel año, más de 200.000 estudiantes marchaban por el centro de la Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo, una plaza central del Distrito Federal, en donde al día siguiente la policía local reprimió la revuelta. La la puerta les destrozó. Escuelas de Zacatenco, casco de Santo Tomás, Politécnico querido, ¿cómo ha golpeado a tus hijos el gobierno que preside don Gustavo Díaz Ordaz? También a la Escuela de Arte el ejército llegó, y con perros policías disolvieron la asamblea de los jóvenes actores que el gobierno encarceló. Los muchachos de Chapingo se vinieron a sumar con los futuros maestros dentro del gran movimiento del Politécnico junto con nuestra universidad. ¿Cuánto vale la palabra de Corona del Rosal? ¿Cuánto vale Echeverría y la Procuraduría junto con Puerto Ramírez y la Prensa Nacional? ¿Valen el odio del pueblo, el pánico y el terror de las madres mexicanas que vieron por dos semanas ametrallar a sus hijos con odio, inquina y furor? Roberto Castillo pudo probar en televisión frente a un par de locutores que el gobierno mexicano, aunque nos tendió la mano, violó la Constitución. Qué mal quedaste, Gustavo. ¿Qué forma de gobernar? Mandas 10,000 asesinos para derramar la sangre de jóvenes estudiantes del Distrito Federal. ¿De qué te sirvió la pose con que apantalló el retor? Ya nadie lo toma en cuenta, y al volver la autonomía será por la valentía de los estudiantes de hoy. Escucha el clamor creciendo, concédeles atención, procura que tu gobierno libere a Campa y Vallejo, Nieto, Castillo y el resto, y no más disolución. Anula de una plumada la vergüenza de tener pedradas, los queremos hacer desaparecer. Palomita guerrillera, repite y repetiré que vivan los estudiantes, aquellos maníacos por nuestras calles con el retrato del Che. México era la ciudad ideal por su próxima organización de los Juegos Olímpicos y convertirse así en un buen foco publicitario para mostrar los desacuerdos, no solo con la política interna del gobierno federal, sino con la inestabilidad mundial. Pero México y su gobierno no estaban dispuestos a convertirse en un foco de revueltas precisamente en unas fechas tan señaladas. Las revueltas se sucedieron y en septiembre mandó al ejército ocupar el campus universitario, produciendo decenas de heridos entre los estudiantes. Ya en esa represión se habló de que había habido decenas de muertos y que la policía los había incinerado para ocultar las pruebas al mundo. Aún así, las protestas continuaban a ritmo creciente, mientras los participantes de todos los países del mundo iban llegando a la capital. El 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco, o de las Tres Culturas, se congregaron casi 50.000 estudiantes, pero no hicieron sino caer en una emboscada, pues de todas las calles convergentes aparecieron las fuerzas del ejército rodeando la plaza, se disparó una bengala y la matanza comenzó. Los soldados empezaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes, mientras los estudiantes huían, aterrorizados. Casi 400 estudiantes murieron aquel día y más de 1.000 resultaron heridos de gravedad. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya de noche, los bomberos y la policía se encargaron, con chorros de agua a presión, de lavar todas las huellas del magnicidio en aquella plaza, dejándola impoluta para la mañana siguiente. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Hieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria. V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Viras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¡Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas! ¿Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas? ¿Y por qué en esto murieron mujeres y hombres del pueblo? El presidente le aumenta al ejército su sueldo. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que impugna, refuta, transforma y revoluciona la realidad. Comité Nacional de Huelga, 3 de septiembre de 1968. La fecha de inicio de este conflicto se remonta al 23 de julio de 1968, cuando se produce una pelea entre grupos estudiantiles que es reprimida por los granaderos. El cuerpo policial ingresa en una escuela y golpea a culatazos limpios a maestros y estudiantes. La indignación general dará impulso a la movilización que se extenderá por 72 días, dando lugar a una de las revueltas estudiantiles más importantes del siglo XX. Los enfrentamientos ocurridos durante los siguientes días sobrepasarán la capacidad operativa de la policía. A finales de julio, unidades del ejército mexicano serán utilizadas para reprimir las manifestaciones estudiantiles. A partir de la ocupación militar de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se organiza una marcha en repudio que es encabezada por el rector. Surgen dos consignas que se convertirán en lemas del movimiento: Únete pueblo y a ganar las calles. Se inicia un proceso de lucha en donde los estudiantes buscarán tener lazos de unidad con el movimiento obrero y el resto del pueblo. En más de una ocasión, las diferentes marchas llegaron a agrupar a más de 200.000 personas. En agosto se forma el Consejo Nacional de Huelga, la CNH, a partir del cual el movimiento trasciende la capital, la Universidad de Chapingo, el Colegio de México, la UNAM, el IPN, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y las universidades de provincia. El Comité Nacional de Huelga será en adelante el organismo que enfrentará al gobierno. El 18 de septiembre, el ejército ocupa nuevamente la universidad. Las personas detenidas en esa fecha suman 1.600. Hay en mi México 4.000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley.

Agentes infiltrados pertenecientes al batallón Olimpia coordinan su accionar con el ejército, que dispara impunemente contra la multitud. Además de los centenares de muertos, hubo 6.000 detenidos. Posteriormente a estos hechos, el movimiento entrará en un reflujo, pero el gobierno de Díaz Ordaz sufrirá el costo político con la ruptura de diferentes intelectuales del partido, entre ellos Octavio Paz, y la condena internacional. A través de los años, los diferentes gobiernos del régimen se escudarán en el mismo argumento, que los disparos provinieron de francotiradores apostados en las azoteas por los estudiantes. Pero para la mayoría del pueblo mexicano no hay lugar a dudas, la matanza de Tlatelolco fue un crimen de Estado. Tantos años después, aún no se sabe de dónde partieron las órdenes. El presidente mexicano de aquellos momentos, Gustavo Díaz Ordaz, al parecer pidió la presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. Todos los documentos de aquella matanza se quemaron o no aparecen. El presidente mexicano, Díaz Ordaz, ya murió. Su sucesor, Echeverría, dice no saber nada. Solo ciertos documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Pentágono parecen arrojar algo de luz sobre el asunto. El Pentágono había enviado durante 1968 a México expertos en luchas antisubversivas para enseñar a los militares mexicanos. Hay documentos en los que Echeverría, secretario de gobierno durante el gobierno de Díaz Ordaz y sucesor en la presidencia del mismo, indicó a la CIA que la situación se controlaría en poco tiempo. Según la CIA, el gobierno mexicano había arreglado con algunos de los líderes estudiantiles una falsa acusación por la que dirigentes políticos contrarios al gobierno eran los que andaban detrás de las revueltas estudiantiles. Se han contabilizado 400 muertos, ateniéndose a las cartas de denuncias de desapariciones de decenas de madres, pero nunca podrá llegarse a saber la cifra exacta de aquel desastre. Desde entonces, cada 2 de octubre, en la plaza, estas madres se manifiestan portando las fotos de sus hijos desaparecidos al grito de «Vivos los tuvimos, vivos los queremos». Esta fue una producción de América Profunda para Radio La Negra. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas, a las armas.